tarde para decirte adiós, anda nunca, amada mía. Llame para decirte que te quedes con el que más te ofrecía. De los dos, amada mía, mi vida no es mi vida. Hace tiempo me engañabas con mentiras. Ya no tienes caricia de mis manos como yo te lo ofrecía. Llamé para decirte que no te quiero más. Me sorprendió la noche y tú no estás. Vete con el que quiera, no pienses más. Felicidad no quiero. Llamé para decirte adiós, anda nunca, amada mía. Llamé para decirte que te quedes con el que más te ofrecía. De los dos, amada mía, mi vida no es mi vida.